bendito sea Dios, benditas mujeres, uno la cotea y mamá pelean como quiera, pelean como quiera, guay, guay, guay. Pelean como quiera. El hombre trabaja, le da la cartera y no se conforman, hay mamás, pelean como quiera, pelean como quiera, pelean como quiera, pelean como quiera, las mujeres pelean como quiera. Le pagan la renta, lo que quieren y no se conforman, hay papás, pelean como quieran.